Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que estés muy bien y que te encuentres trabajando en tu autoestima. En el episodio anterior conversamos sobre las comparaciones y cómo estas afectan la autoestima. La persona que se compara siempre sale perdiendo y esto puede afectar su valoración, su autoimagen, su confianza y la fe que tiene en sí mismo o en sí misma. Mencionábamos en este episodio que hay una regla de la comparación social que dice lo siguiente: independientemente de lo bien que lo hagas, el dinero que hayas conseguido, el puesto de trabajo o la cosa que tengas, siempre habrá alguien que te supere. Entonces, ¿por qué perder el tiempo comparándote? Porque al final solo estás lastimando tu autoestima y según esa regla, nunca serás suficiente y siempre habrá alguien que te supere. Así que si hacemos conciencia y pensamos en esta frase, estamos perdiendo el tiempo con esas comparaciones y sobre todo estamos lacerando algo que es demasiado importante para la vida de las personas, que es su autoestima. En este nuevo episodio conversaremos sobre herramientas para dejar de compararse, en especial las comparaciones sociales, las comparaciones con esas otras personas. Un elemento muy presente y del cual hay que hacer conciencia para evitar las comparaciones sociales son la crítica, las críticas, la cual puede estar enfocada en un área específica como, por ejemplo, el trabajo, el dinero, el éxito, el nivel social o el nivel económico. Se presenta una crítica que te lleva a compararte negativamente con alguien que supuestamente, y lo digo entre comillas, está por encima de ti en uno de esos aspectos, ya sea lo social, lo económico, el dinero, la posición de trabajo. A partir de ahí, esto va a generar en ti sentimientos de culpa o incluso una idea de injusticia, o sea, porque tú crees que tú no puedes optar y que tú no puedes tener lo que otros sí tienen y consiguen y que también lo que otros sí tienen y consiguen es mejor que la experiencia que tú estás viviendo o lo que tú sí tienes y consigues. Entonces, comenzar a pensar así y verte así le propina un fuerte golpe. Es como que tú le das un knockout, un puñetazo a tu autoestima y también a tu motivación individual. Porque si de verdad tú comienzas a sentir que tú no eres capaz de nada, que tú no tienes la suerte que tiene la otra persona, entonces, ¿qué motivación vas a tener tú a hacer algo, a moverte, a salir tal vez de esa zona de confort o de esa zona de quejas y de excusas en la cual te puedes encontrar? Si quieres dejar de compararte, es necesario que, número uno, hagas conciencia de cuándo te comparas con los demás. Tú puedes hacerte preguntas como ¿en qué contexto lo haces? ¿Cuál es el objetivo que tú quieres conseguir a través de la comparación? Sí, yo creo que esa pregunta es clave, porque cuando tú te comiences a ver comparando, te diga, entonces mi objetivo con esta comparación es, y te vas a dar cuenta, pero yo no estoy logrando nada con esta comparación. ¿O qué objetivo voy a tener yo? Porque es tener la misma vida de la otra persona. No puedes tener la misma vida de la otra persona porque tú no eres esa persona, tú eres una persona diferente. Que te preguntes, ¿la comparación me está ayudando a lograr aquello que yo quiero o me está limitando? Y estoy segura que la respuesta va a ser, me está limitando o no me está llevando a ningún lugar. Cuando tú respondes de manera sincera estas preguntas, tú te puedes dar cuenta que tú no llegas a lograr nada con esas comparaciones. Ahora lo que tú puedes hacer conciencia es el malestar y el daño que te generan esas comparaciones. Y puede ser que a partir de ese malestar tú digas, no más, y pares con esas comparaciones. Número dos, hay que parar los pensamientos rumiantes. Es decir, eso de darle demasiadas vueltas al mismo pensamiento una y otra vez. Yo creo que tus pensamientos hasta se marean ahí en tu cabeza de tantas vueltas que dan. Deja de darle vueltas. Evita que crezca ese pensamiento que tú has identificado, que es una crítica social y que te está llevando a compararte con tu amiga o con la prima de un amigo o con la esposa del jefe. Para parar ese pensamiento rumiante puede ser útil que tú realices actividades que te distraigan y que también te requieran un esfuerzo mental. Ponte a trabajar en algo mental que requiera concentración, que requiera que tú te enfoques en trabajar para que eso te ayude. Otra estrategia es la técnica del stop, que consiste en que te digas e incluso que te grites ¡stop! O tú puedes cambiar la palabra stop por ¡para allá! En el momento que tú identifiques el pensamiento recurrente. Y eso puede ser algo como que, en serio, sí. Yo misma, o sea, porque es algo que yo hago muchas veces, que puedo tener estos pensamientos, hasta de una queja o de cualquier cosa que esté en mi cabeza. Yo digo, Jamie está bueno, o para. Y digo, para, no más. Así, como que, oye, no más. Porque es muy fácil tener un pensamiento rumiante y comenzar a darle vueltas y vueltas y pasarte el día entero y perder el tiempo en eso. Y eso nos pasa a todos. Entonces, vamos a pararlo. O con actividades distractivas, o vamos a gritarle, ¡stop! Es más, yo quiero que tú lo hagas, que lo practiques y que luego me cuentes en la comunidad cómo te fue vos gritándote, ¡stop! ¡Para! ¡No más! Número 3, escribe lo que sientes y lo que experimentas con esa o esas comparaciones. Esto puede ayudarte a que tú tengas más claras esas ideas negativas, hasta incluso que tú puedas identificar cuál es la causa, que tal vez es una idea irracional que te han inculcado desde que tú eras niño o niña, o que aprendiste en el colegio, o que te enseñaron o que te inculcaron a la mala en la universidad. Incluso escribir puede ayudarte a descubrir aspectos de tu vida o sentimientos y emociones en los que tú no habías prestado atención antes. Desde el conocimiento de eso que sientes y experimentas, puede venir la acción y pueden venir los cambios. Número 4. Cuidado con las redes sociales, con Instagram, TikTok. Las redes sociales han contribuido bastante a llevar a las personas por ese camino de las comparaciones. Recuerda que en esas redes lo que se muestra es la mejor cara de quienes tú puedes ver ahí. Y esto trae como consecuencia en que tú dudes de tu propia vida, en que tú cuestiones que tu vida no es igual de buena o perfecta como la de la persona que has elegido para compararte, pero esa persona está mostrando una vida perfecta. Eso no quiere decir que necesariamente la esté viviendo. Número 5. Reflexiona sobre tu propia historia. En esas comparaciones, las personas suelen enfocarse mucho en la historia del otro, pero para dejar de compararte, yo te recomiendo que te enfoques en tu propia historia, en lo que has logrado, has vivido, has superado. Que este ejercicio pueda permitirte ver e incluso discriminar si de verdad eso por lo que te comparas y que ves que otro logra y tú no, verdaderamente es algo que tú quieres hacer, que tú deseas y que tú necesitas para tu vida. Cuando tus objetivos en la vida solo surgen de una comparación externa, lamentablemente no va a pasar nada con ellos. Es importante que tus objetivos, tu meta, tu propósito, lo que sea que tú quieres hacer con tu vida, con tus relaciones, venga de ti, de tus experiencias, incluso de tu realidad, de tus necesidades y de tu historia personal. Tal vez muchas personas no logran las cosas que quieren lograr porque esos objetivos, esas metas, propósitos o esos deseos, esas ideas están inspiradas en la realidad de vida del otro que no es tu realidad. Entonces las cosas no funcionan igual para todos y lo hemos visto a través del tiempo. Para terminar, yo te comparto tres ideas importantes que quiero que te quedes con ellas. Número 1, no tienes que competir con nadie. Al final, la comparación lo que te lleva es a una carrera dañina con los demás. Número 2, es importante que aprendas a ser compasiva y compasivo contigo y a que te aceptes tal y como eres. Y número 3, cuando no tienes en cuenta los elementos propios y de la otra persona, esto no te permite ver que quizás la otra persona tenga determinadas fortalezas o habilidades que tú no tienes, pero que tú tienes otras fortalezas y habilidades que la persona con quien te comparas no tiene. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Gracias. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Estímate, donde conversamos sobre algunas estrategias para comenzar a trabajar en dejar de compararte con los demás. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema o tienes algún comentario, pregunta o duda, házmelo saber en la comunidad de Telegram de sasuke.network, que la puedes buscar como Sasukes. Antes era una comunidad cerrada y privada, pero ahora está abierta para todos, así que vayan a unirse para que conversemos sobre la autoestima. Te voy a dejar el link en las notas del programa. En el próximo episodio estaré compartiéndote una de mis experiencias personales con el tema de las comparaciones y la autoestima, que estuve trabajando en una participación hace unos años atrás en el podcast de mis amigas Gaby e Yvette, Practica lo que predicas. No compares tus debilidades con las fortalezas de otra persona. Anónimo.